Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nos centramos hoy miércoles en la jornada futbolera. Fíjense qué tarde. El repaso de lo que nos dejó este último fin de semana entre todo lo más destacado sin duda ha sido el cierre a la temporada por parte del Ubrique Unión Deportiva Senior, el conjunto ubriqueño que disputaba la última jornada de la fase de descenso el pasado viernes. En realidad, este partido se adelantaba ya que la décima y última jornada de esa fase de descenso precisamente se va a disputar este próximo fin de semana, pero dado que los dos equipos que se medían, el Chiclana Industrial y el Ubrique Unión Deportiva, ya no se jugaban nada, absolutamente nada, de cara a la clasificación, decidieron adelantar ese partido, sobre todo, y entendemos por las ganas de ambos de a que ya terminara esa temporada. Pues chiclaneros y ubriqueños, como decimos, se enfrentaron el pasado viernes en un partido que terminó con victoria de los locales por 4-2. Un partido en el que se adelantó el Chiclana Industrial a los 9 minutos y a los 13, es decir, 4 minutos más tarde, logró empatar el conjunto que dirige Miguel Domínguez por mediación de Francis, equipo del jugador del Ubrique Unión Deportiva B. En el 40 se adelantó el Chiclana Industrial de nuevo y con ese resultado se fue el partido al descanso. Ya en la segunda parte volvió a golpear el Chiclana Industrial, lograba el 3-1. En el 76 acortaba distancia el Ubrique Unión Deportiva por mediación de Paco y ahí tuvo momentos en los que incluso pudo haber empatado el encuentro. Finalmente terminaría de sentenciar el partido el Chiclana Industrial con un gol en el minuto 83. Un partido en el que, como comentamos, lo que menos importaba ya era el resultado, ya que el Ubrique Unión Deportiva y el Chiclana Industrial estaban descendidos, hicieran lo que hicieran. Una temporada en la que el Ubrique Unión Deportiva ha terminado último clasificado. Ha sido el último clasificado, no solo en la fase de descenso, sino también en la liga regular. Recordemos, en la liga regular o en la primera fase, dentro del grupo A, del subgrupo A, el Ubrique Unión Deportiva terminó en la décima y última posición, después de disputar 18 partidos, ganar 4, empatar 2 y perder 12. Los números han sido, digamos, han podido ir casi en la línea de lo que ha sido en la fase de descenso, han ido en la línea de esta primera fase, ya que, bueno, al final se han sumado 28 partidos, a estos 18 había que sumarles 10, 5 victorias, tan solo se ha conseguido una victoria en esta fase de descenso, 6 empates, 4 empates en esta fase de descenso, y 17 derrotas en esta fase de descenso, ha habido que sumar 5 derrotas más. Por lo tanto, ha terminado con 28 puntos, 5 victorias, insistimos, 6 empates, 17 derrotas. Ha encajado, ha logrado, mejor dicho, tan solo 39 goles a favor, una cifra muy por debajo de la que estábamos acostumbrados en temporadas anteriores, siendo siempre uno de los equipos más goleadores de la categoría. Y ha sido también uno de los equipos que más goles ha encajado. En concreto, ha sido el segundo equipo que más goles ha encajado tras el Rayo Sanluqueño, al que todavía le resta un partido. 68 goles ha encajado el Ubrique Unión Deportiva a lo largo de esta temporada. Pues bien, nosotros vamos a quedarnos hablando de este partido y ya aprovecharemos pues para hacer balance de la temporada y a ver lo que podemos adelantar de la que viene. Aunque todavía es muy pronto, porque estamos a primeros de mayo y ya saben que esto empieza en julio. Y es entendible que los componentes del Ubrique Unión Deportiva quieran también alguna semana de descanso, de desconexión, para comprometerse con el próximo proyecto. Vamos a hablar de todo esto pues con el que ha sido cabeza visible de este proyecto esta temporada, con el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Miguel Domínguez, al que ya saludamos al otro lado del teléfono. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Se cerró la temporada el pasado viernes en Chiclana con un partido a toda vista intrascendente, ¿no?, de cara a la clasificación, con dos equipos ya descendidos desde hace tiempo, desde jornadas antes de esta última. ¿Cómo fueron las cosas en Chiclana? Pues la verdad que sí, ¿no? Pues fue el último partido de la temporada donde no había nada en juego ya desde hace semana atrás, ¿no? Y un partido más típico de pretemporada que de competición. Lo de menos fue resultado, ¿no? Y ya pues echamos el cierre, ¿no?, la temporada. Terminamos con cuatro juveniles jugando, ¿no? Puesto que el encuentro era la semana que viene, pero para ir adelantando, pues nos lo quitamos ya, ¿no? Una convocatoria, como tú dices, con jugadores juveniles, con jugadores del Ubrique B, y entiendo que un partido de guante blanco con dos equipos, al menos intentando divertirse en su última toma de contacto con la categoría, ¿no? Hombre, sí, ¿no? Era ya, como te he dicho, era un mero trámite, ¿no? Y lo que queríamos era terminar, ¿no? Fuimos con los jugadores que teníamos disponibles, tanto desde como también pudimos tirar de los juveniles, ¿no? Y nada, ¿no? Fue un partido donde tuvimos nuestras opciones, ¿no? Donde nos pusimos perdiendo 1-0 y empatamos pronto y tuvimos oportunidad para ponernos por delante, ¿no? Y en la segunda parte, pues, dos errores nuestros defensivos, el resumen del año, ¿no? Pues hace que tomaran ventaja ellos, donde volvemos a recortar y si dura 5 minutos más, pues, por lo menos por haber otro resultado, ¿no? Pero como te dije anteriormente, el resultado era lo de menos. Y era ya el terminar, ¿no? El terminar, puesto que se nos estaba haciendo largo y queríamos ya finiquitarlo. Ponemos el punto final a la temporada y, como tú dices, había muchas ganas desde hace ya unos cuantos meses, ¿no? Sí, claro, ¿no? En la situación que estábamos y como estábamos ya descendidos de hace un mes más o menos, pues la verdad es que se hace duro, ¿no? También hay que agradecer a los jugadores, ¿no?, que hemos dado la cara hasta el final y hemos terminado con honores, ¿no? Y así que a intentar retomar lo más rápido posible de nuevo el poder estar en primera andaluza, ¿no? Miguel, entiendo que ha sido difícil cerrar la temporada una vez que se confirmó el descenso, quedando 4 partidos todavía por delante. Y quisiera destacar eso, que aún así el equipo ha cumplido y ha competido hasta el final, ¿no? Aunque ya sin que hubiera nada en juego. Sí, claro, no, eso es el gen que tiene este equipo y estos jugadores, ¿no? Que el competimos hasta si nos ponemos a jugar para el fin, ¿no? La verdad que ha sido un año duro, ¿no? Un año donde no esperábamos lo que ha ocurrido, pero bueno, también es un año de aprendizaje, ¿no? Un año de aprendizaje donde se ve que nos hemos dado cuenta de lo que está hecho mal, ¿no? Y entonces en eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Aparte de este año, pues luego los 5 o 6 años que hemos tirado para atrás, ¿no? Pues las cosas han ido todo bien, ¿no? Iba todo sobre ruedas y todo el mundo te apoyaba, ¿no? Ahora no, ahora llegan las cuchillas por la espalda una detrás de otra, ¿no? Una detrás de otra, donde la gente es muy fácil excusarse y hablar por detrás que a lo mejor hacerlo de frente, ¿no? Pero bueno, eso es el mundo del fútbol y con ello convivimos, ¿no? Nosotros teníamos muy claro desde un principio que sabíamos que iba a ser un año duro, pero luego no esperábamos lo que ha sido, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Otro equipo a lo mejor en nuestra situación hace 3 meses fueran retirados, ¿no? Como hay muchos casos, ¿no? Y nosotros ahí estamos, ¿no? Estando descendido, pues el último partido en Chiclana que se podían ver quitados del medio, pues no ha sido así, ¿no? Así que contento con mis jugadores y con la gente que nos apoya, ¿no? El que no, pues ese es su problema. ¿Cómo se te queda el cuerpo después de esta temporada, Miguel? Porque ya nos dices tú que a principios de temporada de curso no pensabais que esto os podía pasar a vosotros, ¿no? Hombre, nadie piensa que puede pasar eso, ¿no? Lo que sí que está dentro de las cábalas, ¿no? Lo vemos en primera división, ¿no? Donde equipos importantes descienden, ¿no? ¿Por qué no íbamos a descender nosotros, ¿no? Un equipo de pueblo y más un equipo de amigos, ¿no? ¿Por qué no nos iba a pasar, ¿no? A lo mejor lo que era normal lo que hemos estado años atrás, ¿no? Donde hemos estado 5 o 6 años en la cúspide, ¿no? Pero esto, pues, claro que podía pasar, ¿no? Lo hemos afrontado como nos ha venido, pues, claro, nos duele, ¿no? Puesto que a nosotros nos duele, pero hay que afrontarlo, ¿no? Como una etapa más de la vida, ¿no? Te lo dice, ¿no? Hay que tomártelo como si fuera un aprendizaje y ve lo que se ha hecho mal para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Ya si volviera a ocurrir, pues entonces ya sí es donde había un gran problema, ¿no? Así que ya está, ¿no? No, tampoco creo que nos tengamos que encerrar ni amargar en el descenso, ¿no? Puesto que ni vamos a ser los primeros ni vamos a ser los últimos, ¿no? Ahora lo que hay que intentar es volver a reflotar la nave y darle hacia arriba, ¿no? Oye, Miguel, esos errores de los que tú hablas, ¿no?, que han terminado desembocando en este descenso, ¿son errores que ya se tenían en años anteriores, pero que con los buenos resultados no se le echaban mucha cuenta? ¿O son exclusivamente de esta temporada? No, errores como los de esta temporada pues han tenido años atrás, ¿no? Lo que pasa que cuando a lo mejor entra en una dinámica positiva, ¿no?, pues las cosas son diferentes, ¿no? No es lo mismo y en la dinámica que hemos estado, ¿no?, que no sabíamos salir, no podíamos, no ganábamos un partido, ¿no?, y entonces, que era uno, pues todo se va haciendo un cúmulo de circunstancias que nos ha llevado a donde nos ha llevado, ¿no? Pero la verdad que claro, errores sobre y todos los años, ¿no?, la planificación, los jugadores, a lo mejor cuando están jugando, ¿no?, siempre hay errores. Lo que pasa que años atrás, pues sí, lo hemos tapado, como tú bien has dicho, con los resultados, ¿no?, y cuando los resultados son buenos, es porque el trabajo es bueno, ¿no? Uh-huh. Este año, pues la verdad que no podemos definir, ¿no? Somos los primeros que lo sabemos, ¿no? A nosotros no hace falta que nos diga nadie que lo hemos hecho mal, ¿no? Nosotros somos los primeros que lo sabemos, ¿no? Y somos, te lo vuelvo a decir, somos los primeros que nos duele. Los primeros que nos duele porque somos los primeros que perdemos el tiempo de nuestra vida dedicada al fútbol, ¿no? Donde nosotros esto lo hacemos sin ánimo de lucro, ¿no? Sin ánimo de lucro y sin ganar absolutamente nada, ¿no? Que podíamos coger muy fácil y quitarnos del medio y fuera, ¿no? Y no lo hacemos, ¿no? Así que, nada, es un descenso, es un año que ha salido malo y ya está, ¿no? Creo que no hay que darle más vueltas, ¿no? Uh-huh. Lo hemos intentado hasta el final, hemos intentado poner durante el año todos los remedios posibles a nuestra mano, no lo hemos conseguido, y con esto es lo que nos tenemos que dar, ¿no? Que lo hemos dado todo, ¿no? Que no hemos llegado a la meta, ¿vale? Pues ya el año que viene lo intentaremos de nuevo, ¿no? Pero creo que es como te he dicho, ¿no? Ahora es muy fácil el criticar, ¿no? Y el criticar y sobre todo a las espaldas, ¿no? No, si viniera a lo mejor la gente de frente, pues sí, ¿no? Y puede hablar de frente, ¿no? Pero como aquí lo que gusta es criticar a las espaldas, pues que continúen, ¿no? A nosotros nos entra por un oído y nos sale por otro. Uh-huh. Lo cierto es que, Miguel, queda la sensación de que esos problemas, esas costuras, ¿no?, que se vieron en el primer partido de Liga ante Villamartín, recordemos, una pretemporada corta, bueno, estábamos hablando de que era el primer partido de Liga, pero esos mismos no han terminado de corregirse a pesar de todos los intentos, ¿no? Se han mantenido en el tiempo. Algunos se han mejorado, pero al fin y al cabo, como tú comentas, dos errores defensivos en este último partido, un resumen de todo el año, eso ya se vio en el primer partido, ¿a que sí? Sí, claro, no, ha sido la tónica de toda la temporada, ¿no? Ni el primer partido ni el último, ¿no? La tónica de toda la temporada, ¿no? Hemos tenido nuestras opciones, no las hemos conseguido, ¿no? Entramos en la zona, en el playoff de descenso y tuvimos tres empates donde merecimos más y no lo conseguimos, y a la más mínima, pues, es lo que te quiero decir, ¿no? Te van tirando piedrecitas en la mochila, hasta que la mochila ya pesa mucho, ¿no? Y han sido fallos que anteriormente no los teníamos, ¿no? Donde una línea, defensivamente yo no hablo ni de defensa centrocampista y ni delantero, ¿no? Puesto que esto es un equipo y aquí atacan los 11 y defienden los 11, ¿no? Uh-huh. Defensivamente este año, pues sí, hemos sido muy frágiles, ¿no? Y también arriba, pues, hemos tenido carencia de gol, ¿no? Que es una cosa rara, ¿no? Porque oportunidades en todos los partidos, nuestras ciertas oportunidades las hemos tenido, ¿no? Pero bueno, te lo vuelvo a decir, que ese es el fútbol, ¿no? Y con eso es con lo que hemos convivido este año y con lo que hay que quedarse que este grupo, pues hasta el final, ¿no?, donde llevábamos un mes y medio defendido, hemos dado la cara, ¿no? Con eso creo que es con lo que hay que quedarse. Uh-huh. La plantilla ha sido un problema serio esta temporada porque, bueno, primero los jugadores de fuera que comenzaron formando parte del equipo terminaron yéndose a las primeras de cambio y el barco lo han tenido que llevar los de siempre, ¿no? Hombre, está claro, ¿no? Y aquí sabemos, esto no hace falta que yo lo diga aquí en la radio, ¿no? Eso, el que entienda un poquito de fútbol aquí en Ubrique lo ve, ¿no? Tenemos un grupo de hace 8 o 9 años que siempre poder caro, pues tiran lo mismo, ¿no? No te voy a dar nombre porque te lo vuelvo a decir, no hace falta, ¿no? Uh-huh. Se ve semana tras semana, ¿no? Y luego, gente de fuera, pues creo que hace 2 semanas cuando hablé contigo, pues también lo dije, ¿no? Sí, el sí, ejemplo sí. que tenemos para que aquí en Ubrique pueda venir gente de fuera son el ejemplo que tenemos de Frank y de Jesús, ¿no? El jugador de Corti y el jugador de Grazalema, ¿no? Esos son los ejemplos, y con eso es con lo que tenemos, es lo que hay que intentar buscar, ¿no? Uh-huh. Si intentamos buscar otra cosa, pues nos equivocamos, ¿no? Y la razón no la da, pues, este año, ¿no? Antes hemos tenido de fuera, pues, le da igual, ¿no? A esto, pues, la verdad que le da igual, ¿no? Es lo que nos demuestran. Uh-huh. Ahora, tienes, por ejemplo, los dos casos que te he dicho y son dos ubriqueños más, ¿no? Pues ese es, ¿no? Eso es, por ejemplo, uno de los errores que sabemos que subsanar, ¿no? Por ejemplo, uno como te puedo escribir 100 más, ¿no? Que sabemos, nosotros sabemos los errores, ¿no? Está claro, ¿no? Y para eso trabajamos, ¿no? Mm. Claro, en el caso de que tú comentas bien de Jesús y de Fran, son jugadores que tienen vinculación con Ubrique, ¿no? Con el pueblo. El resto de gente foránea, ¿no? Es complicado que adquieran ese compromiso por amor al arte, digámoslo así, ¿no? Hombre, claro, por amor al arte aquí no viene nadie como han hecho el fútbol, ellos dos, ¿no? Pero bueno, cada persona es como es, ¿no? Nosotros, por ejemplo, todos los que hemos tenido de fuera no pueden tener, que a lo mejor en los minutos jugados, ¿no? Luego lo que se le ha prometido se ha cumplido hasta el final, ¿no? Así que por ese aspecto no queda ninguna, ¿no? ¿Ha notado cierto hartazgo en la plantilla después de 9 temporadas? ¿Había cierto agotamiento de que el peso siempre cayera en los mismos? Pues claro, eso va agotando, ¿no? Está claro, ¿no? Va agotando y a lo mejor se ha notado, ¿no? Pero también tiene que ver que también han tirado hasta el final, ¿no? Hemos tirado hasta el final y creo que todo es lo más importante, ¿no? Pero vuelvo a decir, ¿no? Este equipo, la situación que estaba en cualquier lado y nosotros lo hemos vivido, ¿no? Con el equipo que no hemos tenido que enfrentar en diciembre fuera desaparecido. Y aquí hemos llegado hasta el final, ¿no? Aquí quedando un mes y medio con cosas que hay los fines de semana, todo lo otro, este equipo ha ido tan roque con todos los que estaban cuando empezaron la temporada, ¿eh? Y cuando empezó el proyecto, ¿no? Así que, por lo que estoy diciendo, ¿no? Que quitarse del medio a nadie, ¿no? Que sí, que cansa, que agota, está claro, ¿no? Cuando hace unos 9 años seguido lo mismo, pues va agotando, ¿no? Y la vida, pues, te va dando otras prioridades que no solo el fútbol, ¿no? Y la edad también, ¿no? No es lo mismo querer jugar fútbol con 20 o 21 años cuando eso, que querer jugar con 29, ¿no? Ya hay que... van cambiando y lo que dice, ¿no? La vida son más hay otras prioridades y, bueno, pero que no hay tampoco que hacer un drama de esto, ¿no? Puesto que lo que hay que ver que hace... 9 años cuando sacamos este equipo, no cubrí que este tengo sin 20, sin furgo, ¿no? Uh-huh. Así que hay que valorar las cosas. ¿Qué cosas positivas se pueden sacar de una temporada como esta? Antes nos has comentado que se pueden, bueno, se detectan los problemas y se sacan cosas positivas, pero ¿qué cosas positivas en concreto puedes sacar tú de una temporada en la que el equipo ha descendido? Pues cosas positivas, pues mira, por ejemplo, el compromiso de los jugadores, ¿no? Que no haya salido las cosas luego dentro del terreno de juego, otra cosa, ¿no? Pero ese compromiso ha existido. Luego, las personas que están ahí contigo, ¿no? Algunos me refiero a mí, ¿no? Me refiero al equipo, ¿no? Las personas que están ahí, ¿no? Las que siguen, ¿no? Los patrocinadores, los que te apoyan, ¿no? Y todo eso es positivo, ¿no? Negativo, si no queremos positivo, si no queremos sacar nada positivo en la temporada, es muy fácil de no sacarlo, ¿no? Pero siempre hay, ¿no? Es como una nueva derrota, ¿no? En una derrota se pierde, pero siempre se saca algo positivo. Pues eso igual, ¿no? Hay que este año nos ha tocado así y años anteriores, cuando estábamos arriba, tampoco la gente preguntaba por qué estáis arriba, ¿no? Uh-huh. Y ahora este año que estamos abajo, sí, ¿por qué estáis abajo, ¿no? ¿Me entiendes? Sí. Así que nada, ¿no? No es un drama, ¿no? Ha sido un año, un parche y fuera, ¿no? Nosotros tampoco teníamos unas metas, no podemos competir tampoco como contra equipos que tienen una estructura y en un club casi profesional, ¿no? Sí. Nosotros estamos compitiendo con equipos que, y nosotros somos un equipo de pueblo, no hay más, ¿no? Estamos compitiendo contra estructuras de club, ¿no? Y hemos conseguido plantarle cara y hemos dado la cara todo este tiempo. Este año ha venido el descenso, pues bueno, pues ha venido, no hay que hacer un drama, ¿no? Los primeros, te lo vuelvo a decir, ¿no? Los primeros dolidos y los primeros que estamos enfurecidos somos nosotros, ¿no? Pero ya no podemos hacer nada, el fútbol es así, ¿no? Y lo que este año a lo mejor nos ha dado, pues en años venideros, pues nos dará alegría, ¿no? Ahora, para buscar esa alegría, pues hay que trabajar y hacer un proyecto serio y los errores que hemos tenido, pues solucionarlo. Por lo tanto, Miguel, ¿qué se baraja para la próxima temporada? ¿La mayoría de la plantilla seguirá? Porque se habla de que puede haber bajas importantes. Ahora mismo ni tenemos planteado nada, ¿no? Hemos terminado en una fecha buena, que nunca habíamos terminado, ¿no? Finales de abril. Y yo creo, y desde mi punto de vista, ahora el tiempo de descansar, ¿no? Descansar y desconectar, ¿no? Porque tú ahora, si tú terminas en Chiclana el viernes, lo que estábamos deseando terminar, y yo, por un ejemplo, no hago una reunión un lunes con los jugadores que tenemos para preguntarle quién va a seguir o quién no el año que viene, pues lo más normal es que después del año que tengamos los 18 me digan que no. ¿Me entiendes? Sí. ¿Me entiendes? Hay que dejar que pase un poquito el tiempo, desconectar, descansar. Y solo, al que le guste de verdad cuando lleve 3 semanas sin ir al barbadillo a hacer nada, le va a tirar, ¿eh? Le va a tirar, y eso está claro, y se sabe quién es no, nos va a tirar y nos va a entrar esos días a entrenar, ¿no? Por lo que he dicho, ¿no? Llevamos también 3 o 4 años que terminábamos casi a finales de julio y estábamos a las 3 semanas entrenando, ¿no? Y quiero no, todo eso es un desastre que se va haciendo, ¿no? Un año tras otro, entonces pues la gente se va quemando, ¿no? Ahora tenemos el primer año que terminamos en abril, ¿no? Que hemos terminado, ¿no? Mayo, junio, hasta finales de julio, primero que no cuando se empieza una pretemporada, ¿no? O hay casi 2 o 3 meses para ir tranquilo, ¿no? Y tranquilo, con buenos pasos, pero firmes, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Pero... Vísteme lentito que tengo prisa, dice el refrán, ¿no? Pues, esto más o menos igual, ¿no? Que con eso no quiere decir que la gente puede estar tranquila, que el proyecto de Unión Deportiva Senior va a continuar, ¿no? Por si alguno tiene dudas, ¿no? Sí. Que se las disepe. Miguel, yo te lo decía porque precisamente la pasada semana nos comentabas tú que, bueno, que ya había que estar, que había que reunirse, que ya estamos en el mes de mayo y había que ir ya preparando lo que va a ser la próxima temporada. Yo entiendo que te referías a eso, sobre todo a nivel institucional, ¿no? No, yo no me voy a meter en esos aspectos, ¿no? Yo formo parte del club, pero formo parte del club en el Ubrique Deportiva Celia, ¿no? Yo ya lo que el club quiere hacer, que a mí ni fu ni fa, ¿no? La verdad. Aquí estamos intentando hacer un proyecto bueno, ¿no? Un proyecto bueno para todo el club, está claro, ¿no? Pero nosotros, yo desde lo que me compite y sé, ¿no? Y te puedo asegurar que el Ubrique Unión Deportiva Senior el año que viene va a continuar. ¿No? Uh-huh. Eso sí te lo puedo asegurar ahora mismo hoy 100%. Uh-huh. ¿No? Ya luego lo que institucionalmente, pues no sé, ¿no? No, la verdad, no sé. Va a continuar, pero Miguel, ¿vas a estar tú al frente del nuevo proyecto? ¿Tú quieres continuar? Pues tampoco lo sé, ¿no? Te lo he dicho antes, ¿no? Las prioridades van cambiando en la vida, ¿no? Yo acabo de ser padre otra vez, ¿no? Y mis prioridades son otras, ¿no? En estos momentos, ¿no? Que si quiero continuar, pues claro que quiero continuar, ¿no? Yo, ¿por qué no iba a querer continuar, ¿no? Uh-huh. Es más, ahora creo que hasta después de este año, pues tengo hasta más fuerza, ¿no? Más fuerte y más ganas, ¿no? Es lo que te he dicho, ¿no? Has visto las cosas positivas, ¿no? Que antes que me ha dicho que puede estar positivo, ¿no? Pues una de ellas, ¿no? Después de este año, pues sería muy fácil, como te he dicho antes, ¿no? Coger y abandonar, ¿no? Ahí, hasta luego, ¿no? Ya como, pues no, ¿no? Pues ahora tengo más ganas y más fuerza, ¿no? Y sí, ¿no? Pues probablemente, pues sí, que continúe, ¿no? Al 98% ahora mismo te puedo decir que sí, ¿no? Uh-huh. Que continúe. Pero lo que te he dicho, ¿no? Hay que ver, hay que hablar, ¿no? Porque también hay que ver, ¿no? Otro año como este no podemos pasar, ¿no? Está claro, ¿no? Tenemos que sentarnos nosotros, hablar, mirarnos a la cara y ver lo que queremos hacer, ¿no? Uh-huh. Si de verdad tenemos un proyecto bueno para continuar, pues claro que continuaremos, ¿no? Pero hay que implicarnos, ¿no? Hay que tener 20 o 25 jugadores, ¿no? Y todo eso, pues, lo que te he dicho, ¿no? Ese tiempo hay que hablarlo y hay que meditar las cosas, ¿no? Uh-huh. Antes nos has dicho que, o nos has asegurado que la próxima temporada vamos a tener equipo senior, que eso es, que el Ubrique Unión Deportiva va a continuar, pero a lo largo de la temporada, ¿en algún momento ha habido peligro de disolución? ¿Cómo ha ocurrido con tantos proyectos deportivos a lo largo de la historia de nuestra localidad? Proyectos, me refiero, de equipo senior que competían, llegaban a, no vamos a decir a lo más alto, pero sí llegaban a un buen nivel, y de la noche a la mañana el proyecto se diluía. ¿Ha corrido peligro, bueno, este proyecto de Ubrique Unión Deportiva? En ningún momento, ¿no? A las pruebas me remito, ¿no? Que hemos terminado nuestra temporada, ¿no? Lo fácil fuera sido en diciembre, viendo el panorama, habernos quitado del medio, ¿no? Eso sí que fuera sido lo fácil. Y no lo hemos hecho, ¿no? Así que si no lo hemos hecho, pues no sé a lo mejor de dónde podía salir este rumor de disolución, ¿no? No sé, por eso te he dicho, ¿no? Que la gente habla mucho, ¿no? Y hablar es gratis, ¿no? Así que eso en ningún momento se nos ha pasado a nosotros por la cabeza, ¿no? El disoluir el equipo, ¿no? En ningún momento. Así que los rumores esos, pues, no sé de dónde salen, ¿no? Pero de dónde salgan, pues, se ha demostrado que son totalmente mentiras. Uh-huh. Ya para despedirnos, Miguel, ¿cuáles crees tú que deben ser las bases del proyecto de la próxima temporada? Creo que algunos esbozos nos dijiste la pasada semana, es fundamental una plantilla con 25 jugadores, ¿no? Hombre, está claro, ¿no? La prueba me remito de los años anteriores, ¿no? Es que es todo, ¿no? Tú no puedes tener un año entrenando 10 o 11 jugadores. Eso no puede ser. ¿Entiendes, no? Porque no existe ni competitividad dentro de la plantilla. Los entrenamientos no se hacen a la intensidad que se deben de hacer. No se van con la misma ilusión y las ganas que son lo principal en un proyecto, ¿no? Lo principal en un proyecto es ilusión. Si no hay ilusión, apaga y vámonos, ¿no? Y hay muchas cosas, ¿no? Y bueno, como tampoco, pues, pero dice, los errores los sabemos, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es actuar hacia ellos. Pues nada, Miguel, lo vamos a dejar aquí, vamos a despedir la temporada contigo, esta 2021-2022, como siempre, dándote las gracias por lo bien que nos has tratado y que siempre has estado ahí cuando te hemos requerido. Darte la enhorabuena por tu reciente paternidad, también queríamos expresarla desde aquí, y desearos mucha suerte en ese próximo proyecto y esperemos que cuanto antes ya nos enteremos de que comenzáis a trabajar de cara a la próxima temporada, que tiene que ser la del regreso a esa primera andaluza. Miguel, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos ustedes, ¿no? Y ustedes sabéis que en el momento que haya novedades, pues seréis los primeros en saberlas, ¿no? No creo que tardemos mucho en ir dándolas, ¿no? Así que un saludo para todos y ahora a descansar y a disfrutar, ¿no? Que para eso hemos tenido un año bastante duro. Uh-huh. Un abrazo, Miguel. Hasta luego. Pues venga, eso, un abrazo a ti. Hasta luego. Vamos a quedarnos por última vez con los datos de este partido de primera andaluza entre el Chiclana Industrial y el Ubrique Unión Deportiva. Antes hablábamos, los goleadores por parte del Ubrique fueron Francis en el minuto 13 y Paco en el 76. El Ubrique Unión Deportiva presentó el siguiente 11, según reza en acta: Pedro Pazo, Beni, Adrián García, Aníbal, Montero, Pedro Pablo, Carlos Gil, Alex Monte de Oca, Leandro Izquierdo, José Antonio Parra y Leandro Coronil. También estuvieron Francisco Pérez, Paco, en este caso, Francis y Francisco Yucia. Esa fue la expedición que llevó hasta Chiclana, hasta el campo del Fontanal, Miguel Domínguez. Insistimos, no ha habido resultados esta jornada porque este partido se adelantaba. Lo que finalmente nos quedan los números de los dos equipos en esa clasificación final. El Chiclana Industrial ha terminado, o por ahora, a no ser que haya ahí un cambio en un resultado del Rayo Sanluqueño en la última jornada, pero queda séptimo de esta fase de descenso, es decir, cuarto por la cola con 26 puntos, mientras que el Ubrique Unión Deportiva termina décimo y último con 21 puntos. Los números del Ubrique Unión Deportiva son los siguientes: ha jugado 14 partidos en casa, ha ganado 4, empatado 4 y ha perdido 6. Eso en el Antonio Barbadillo. Fuera, pues solo ha ganado un partido, ha empatado 2 y ha perdido 11. Ha conseguido 39 goles y ha encajado la friolera de 68. Por lo tanto, son números de una temporada en la que el equipo ha descendido de la primera a la segunda andaluza. Y vamos a quedarnos también con el resto de resultados que se dieron este fin de semana, lo que hicieron el resto de equipos del Ubrique Unión Deportiva, comenzando con el Ubrique Unión Deportiva Juvenil, que se midió a la Roteña en esta jornada, la 26ª, partido que se disputó el sábado, y en el que la victoria se la terminó llevando el equipo de casa por 2-1. Y eso que se adelantó el Ubrique Unión Deportiva en el minuto 21, Daniel Moreno adelantaba a su equipo, poco después empataba la Roteña y en el 45 fue Juan Antonio Garrido el que terminó de poner al equipo local por delante, un resultado que ya no se movería y que terminaría, como decimos, dándole la victoria al equipo de la Roteña. En la clasificación, ¿cómo va? Pues sin muchas novedades, porque teniendo en cuenta que la Roteña era un rival directo, podríamos considerarlo como un rival directo del Ubrique Unión Deportiva, porque solo está a 2 puestos por encima, ocupa la 13ª posición, pero tiene 30 puntos. El Ubrique Unión Deportiva es 15º, es decir, dos puestos más atrás, pero con 17. 17 puntos, 3 victorias, 8 empates, 15 derrotas son los números de esta temporada de Lubrica Unión Deportiva, que la próxima jornada se va a medir a otro rival directo, podemos decirlo, por cercanía en la clasificación. En cuanto a puntuación, pues la ventaja en 11 puntos a Lubrica Unión Deportiva. Hablamos del Recreativo Portuense. En la tercera andaluza cadete, este fin de semana tuvimos pues un derbi ubriqueño, nada más y nada menos. Deportivo Ubriqueño, Ubrique Unión Deportiva, un encuentro que terminó con victoria de los segundos por un gol a 3. En este caso se adelantó el Ubrique Unión Deportiva en el minuto 10 con gol de Alejandro Calvo. Ampliaba esa diferencia Francisco Javier Fernández en el minuto 17 y en el 19 Luis Favero recortaba por parte del Deportivo Ubriqueño. Finalmente en el 37 Julio Menacho consiguió el definitivo 1-3. Ahora mismo la clasificación está así. El Ubrique Unión Deportiva ocupa la segunda posición, tiene 45 puntos. El líder es Arcos con 52, pero eso sí, con dos partidos menos que el Ubrique Unión Deportiva. Mientras que el Deportivo Ubriqueño es séptimo, tiene 27 puntos. En la próxima jornada, el Ubrique Unión Deportiva se mide al líder, es decir, al Arcos, duelo en la cumbre, por lo tanto, mientras que el Deportivo Ubriqueño se enfrentará al Villamartín, que actualmente ocupa la tercera posición de la clasificación. En la cuarta andaluza cadete tuvimos un empate entre el Deportivo Ubriqueño y el Nueva Jarilla, y un empate que logró el Deportivo Ubriqueño en el último suspiro del partido. Sería Luis Favero el que consiguiera el gol de su equipo. El mismo jugador que un día antes marcó el gol de Deportivo Ubriqueño ante el Ubrique Unión Deportiva en la tercera andaluza, con el cadete A, podemos decir. Y en esta ocasión, pues, su gol significó el empate y, por lo tanto, le dio un punto a su Deportivo Ubriqueño, que comenzó perdiendo en el minuto 25 y empataba, como hemos dicho, en el descuento. En esta cuarta andaluza, el Deportivo Ubriqueño ocupa la novena posición con 29 puntos. El próximo rival del Deportivo Ubriqueño, en este caso, será la Divina Pastora Sanluqueña. Menos suerte tuvo el Deportivo Ubriqueño Infantil de la tercera andaluza, porque perdió en casa por 1-10 ante la Escuela de Fútbol Paquete. El gol del honor del Deportivo Ubriqueño, fue obra de Javier Fernández Fernández. En esta misma categoría y mismo grupo, el Ubrique Unión Deportiva vencía 3-9 al Calvente Prado del Rey. En este caso marcaban los goles ubriqueños Javier Mateos en el minuto 12. El gol que significó el empate, porque se adelantó el Calvente, el 1-1, el 1-2 en el minuto 18, obra de Ángel Javier Santos Rubiales, el 1-3 de Adrián Trujillo, que también sería el autor del 1-4 y del 1-5, es decir, tres goles para Adrián Trujillo. Aarón Perea conseguiría el 2-6, el 2-7 fue obra de Manuel Amado, el 2-8 de Esteban Martín, que también sería el mismo autor del 3-9. La clasificación en esta tercera andaluza infantil, grupo 7, la encabeza Arcos con 63 puntos, el Ubrique Unión Deportiva es tercero con 52, mientras que el Deportivo Ubriqueño es último con 0 puntos. La próxima jornada nos va a dejar precisamente otro derbi local, otro derbi ubriqueño, Ubrique Unión Deportiva, Deportivo Ubriqueño. Cuarta andaluza infantil, grupo 4, el Ubrique Unión Deportiva ganó 4-2 a la Unión Deportiva La Esperanza. Un partido en el que comenzó marcando el equipo ubriqueño con gol de Alejandro Villanueva. Amplió dos minutos después, marcó Alejandro Villanueva en el 9, en el 11 Daniel Hidalgo, a corta distancia el equipo jerezano. En el 21 Daniel Hidalgo de nuevo aumentaba la renta, ponía el 3-1 en el marcador. Volvería a cortar distancia la Unión Deportiva Esperanza y el protagonista de la tarde, Daniel Hidalgo, conseguiría su tercer gol en su cuenta particular y el cuarto de su equipo, el definitivo 4-2. Aquí, en este grupo cuarto de la cuarta andaluza, El Ubrique Unión Deportiva es el líder, tiene 52 puntos, los mismos que el Pueblo Nuevo La Granja, pero con un partido menos. 48 tiene Divina Pastora Sanluqueña, con 48 puntos hemos dicho, y también con un partido menos, al igual que el Ubrique Unión Deportiva. La próxima jornada pues le tocará desplazamiento a Jerez, al Ubrique Unión Deportiva se medirá al San José Obrero. Vámonos con la tercera andaluza Alevín y con el otro duelo local, el otro derbi local entre el Deportivo Ubriqueño y el Ubrique Unión Deportiva, que se saldó con victoria del Ubrique Unión Deportiva por 2-7. Los goleadores, pues en el minuto 10 Juan de la Rosa adelantaba al Ubrique Unión Deportiva con el 0-1, el 0-2 era obra de Gonzalo Villagrán en el 16, el 0-3 Arturo Gómez en el 18, 0-4 Ángel Fernández en el 33, en el 37 de nuevo Ángel Fernández marcaba el 0-5 y el mismo jugador Ángel Fernández era el autor del 0-6. Juan de la Rosa repetía en el 45 con el 0-7, en el 61 Pedro Favero lograba el primer gol del Deportivo Ubriqueño y Antonio Gil el segundo en el 63, resultado final, 2-7. La clasificación de este grupo 8 de la tercera andaluza Levín la comanda el Comarca de Jerez con 79 puntos. En tercera posición está el Ubrique Unión Deportiva con 66, mientras que el Deportivo Ubriqueño es décimo tercero con 12 puntos. En la próxima jornada el Deportivo Ubriqueño se desplaza al Godonales, se mide al Godonales, mientras que el Ubrique Unión Deportiva recibe en casa al Calvente Prado de Rey. Y por último, en segunda andaluza Prebenjamín, grupo 5, el Ubrique Unión Deportiva cayó por 3-6 ante el Pueblo Nuevo La Granja. En este caso, los goles ubriqueños de Javier Rivero, Ángel Ríos y Ángel Ríos Rubiales, que conseguiría dos tantos. Lo que se refiere a la clasificación de este grupo 5 de la segunda andaluza Prebenjamín, la encabeza el Atlético Los Naranjos con 68 puntos, el Ubrique Unión Deportiva es octavo con 36. En la próxima jornada el Ubrique Unión Deportiva se medirá al Guadalcacín. Y queremos terminar hablando de baloncesto y de los resultados que se dieron este pasado fin de semana, donde se disputaron tres partidos de la Copa Primavera. Es la competición que ha puesto en marcha la Federación Gaditana o la Delegación Gaditana de Baloncesto para coincidir el final del curso escolar con el final de la temporada deportiva. Así, por ejemplo, el Cabu Junior A jugaba en Grazalema, decíamos, y terminó ganando por 53-70, destacando los 14 puntos de Raúl Ordóñez, los 10 de Pablo David Núñez, Pedro Gómez y Esteban y Marcos Prieto, y los 8 puntos de Juan Suárez. Por su parte, el Cabu Junior B también disputó jornada, en este caso en casa, ante Arcos, y ganó por 96-65. Aquí fue Pablo Domínguez el máximo anotador de su equipo con 29 puntos. 16 logró Francisco Ruiz, 15 Antonio Olivares y Manuel Gómez, y 10 puntos, en este caso, Matías Reina. Pues estos fueron los resultados de los dos equipos junior. También jugó el cadete femenino, que cayó en casa ante Technologies, Near Technologies, por 31-41. Y ya sin más tiempo nos despedimos. Mañana volveremos. Tenemos muchos más asuntos que contar de citas que tuvieron lugar este pasado fin de semana. Las iremos dando poco a poco conforme el tiempo nos los permita. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.